¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y Chuse Fernández en el control. Te acompañamos un jueves más hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Hoy vuelve por aquí Francho Pérez por el programa. Muy buenas noches, Francho. ¿Qué tal, Rubén? Es bueno estar de vuelta. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que bien y ya liberado temporalmente de ciertos compromisos que ya me han permitido hoy venir aquí, al menos. Pues nada, aparte de poneros buena música, también os contaré más cositas sobre el grupo. Creo que vais a empezar a hacer gira, ¿no? En febrero, hemos dicho. Sí, señor. Tenemos a principios de año programadas unas cuantas fechas gracias al programa de Girando por Salas, uh-huh. Que, bueno, nos han echado una manilla para poder prodigarnos por el país. Pues nada, nos alegramos muchísimo. Big City. Francho Pérez, batería de Big City. Qué bien. Bueno, en este nuevo programa, aparte de las muchas novedades que os vamos a contar ahora, vamos a comenzar hoy un poco dándole la vuelta a la tortilla. Vamos a comenzar con las noticias, porque la semana pasada justo se conocían las dos grandes noticias de... Bueno, dos grandes noticias porque son dos grupos, o la gran noticia de la escena rock es que ya adelantaba dos de los cabezas de cartel importantísimos, Black Sabbath y Lynyrd Skynyrd, dos bandas imprescindibles dentro del, bueno, del rock duro, del hard rock de los años 70. Muchos dicen que bueno, les parece un cartel sensacional, pero si fuera 1974. Pero va a ser este próximo 2012 la reunión de los míticos Black Sabbath y Lynyrd Skynyrd, que es una banda que todo el mundo ya sabe. Pues bueno, sigue pululando por Estados Unidos, solamente queda uno de los miembros originales vivo, porque el resto pues han fallecido y estarán presentes en esa nueva edición de la Azkena, que sigue apostando por el rock clásico, ¿no? Francho, ¿qué te parece? Sí, señor. Sí, bueno, ¿se sabe algún grupo más o de momento solo? De momento solo dos, pero bueno, se barajan también Screaming Trees, pero bueno, ya sabes. Oh, bueno, de momento desde luego ya han pegado ahí un buen pistoletazo de salida, ¿no? Con dos leyendas. Dos leyendas, sí. Del rock de los 70. Bueno, y luego también tenemos música. Música, sí, que suena también al rock de los 70, como Jimbo Mathus, un grupo que, bueno, es el señor Jim Mathus, que estuvo al frente de Skrillex Not Zippers. Y bueno, ha hecho un disco, sobre todo, de sonidos muy del sur de Estados Unidos. Y también tenemos música, pero nos ha costado conseguir música de un grupo que va a estar mañana en la Leiseka Swam Gabaiche, grupo también norteamericano con sonidos sureños. Pero lo dicho, no hemos podido conseguir nada de esta música. Lo tenía aquí apuntado que lo recomendaremos. Y también he traído algo de Broncho, un grupo que suena así al punk rock de los años 70 y principios de 80. Y bueno, Francho, estoy muy ansioso de escuchar lo que nos has traído. Bueno, vamos a ver si entra todo. Yo de momento he traído, pues, en primer lugar, esta semana se reeditaba el mejor disco, a mi parecer, de Serge Gainsbourg, la balada, uh-huh. Bueno, mejor dicho, la historia de Melody Nelson, del año 71, una edición de lujo con dos CDs. Con Jane Birkin. Exactamente, ahí en la una portada. Una vez más en la portada. Exactamente, bendita sea. Y bueno, la verdad es que es una reedición muy chula, la hemos podido oír y lleva, pues, una serie de inéditos, la verdad es que está muy bien. Luego hemos traído el nuevo disco de Atlas Sound, que ya, bueno, lleva unos días aquí publicado, uh-huh. Pero bueno, ya sabemos, Bradford Cox, de Deer Hunter, uh-huh. Es prolífico, vamos, no para de grabar y de sacar cosillas. Y bueno, esta semana también conocíamos el adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Paul Weller, que sale, uh-huh, el año que viene. Ya hemos podido oír una canción, la verdad es que pinta muy bien. Y un par de cositas más traemos. Una americana, que es el grupo Crystal Stills, que han publicado un EP, después de dos LPs que llevan, que es muy chulo, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y un grupo inglés que se llama Spectrals, aunque bueno, es en realidad un solo chico, estuvieron en Benicassim, es un chico inglés, que hace así pop, un poco mezcla de garaje de los 60 con pop ochentero, tipo pues After Camera o Prefab Sprout, la verdad es que es un disco muy chulo. Y si finalmente nos da tiempo, pues también querríamos estrenar en el apartado nacional, pues el último lanzamiento del sello Mushroom Pillow, que es un grupo del Che que se llama La Familia del Árbol, que hace pop así psicodélico al estilo de los 60 y 70. La verdad es que una sorpresa bastante agradable, muy chulo. Muy bien, Francho. Yo sé que también hablando de festivales, porque el actual de Logroño también ha confirmado ya prácticamente el cartel, increíble, en los Therapy que se reúnen, publican nuevo disco y están actuando, Sharon Jones, en fin, mucha gente. Uh-huh. Y también hablaremos de algo de nacional. Yo he traído lo último de Rage On, que están hablando muy bien de él, y de Ornamento y Delito. Muy bien. Además, bueno, Ordenamiento y Delito estuvieron aquí en La Lata y no los pude ir a ver. Estuvieron además con los tres mellizas, me parece. No te preocupes, porque el próximo mes van a volver al mismo sitio, a La Lata de Bombillas. Muy bien. Y hoy además teníamos dos citas también muy chulas, a New Raymond y Los Finos. Sí, Los Finos, un músico de Murphy Gray, de la banda trapera. Bueno, pues todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues que el Azkena Rock Festival 2012 arranca de manera fulgurante con el notición de que Black Sabbath y Lynyrd Skynyrd, dos bandas que se escriben con letra mayúscula en la historia del rock and roll, serán dos de los cabezas de cartel de su 11ª edición. Black Sabbath anunciaba en el pasado, hace dos semanas, en una multitudinaria rueda de prensa, la reunificación de la formación original con gira mundial y un nuevo disco en estudio juntos después de 33 años. La conferencia en la que estuvieron presentes los cuatro miembros fundadores, es decir, Ozzy Osbourne, Tommy Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, tuvo lugar en el Whiskey a Go Go, un sitio mítico de Los Ángeles, local en el que Black Sabbath ofreció su primer concierto en dicha ciudad hace 41 años. En ella confirmaron que en el otoño del 2012 se publicará su primer disco de estudio en los últimos 33 años. La producción del mismo irá a cargo del prestigioso Rick Rubin y supondrá la novena referencia de estudio de Black Sabbath y el primero de la formación original desde que en 1978 publicaran Never Say Die. Además, el cuarteto británico emprenderá una gira mundial el año que viene que incluirá el Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz como única actuación en España. Black Sabbath, ganadores del premio Grammy, han vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo, son miembros del Rock and Roll Hall of Fame y a ellos se les atribuye la creación del heavy metal como género. Hacía muchos años que no comenzaba así de rockero grande rock, sus buenos tiempos, pero bueno, nunca está de más volver a, bueno, pues a esos tiempos, ¿no? Lynyrd Skynyrd, un mito del rock sureño, la historia de esta banda recoge la tragedia, la grandeza, tradición y también la belleza de, tan propia de la historia del sur de los Estados Unidos, formados a mediados de los 60 en Jacksonville, Florida. No fue hasta los 70 cuando adquirieron el nombre de Lynyrd Skynyrd y conocieron el éxito masivo de crítica y público. Pero en 1977 se inició la leyenda negra de la banda. Su vocalista y compositor Ronnie Van Zant y el guitarrista Steve Gaines, su hermana y corista, Cassie y el manager, fallecían en un accidente de avión. El grupo se disuelve tras la tragedia. En fin, Lynyrd Skynyrd ha sabido sobreponerse con grandeza a estas pérdidas y con Johnny Van Zant, el hermano, a las voces, el miembro fundador Gary Rossington a la guitarra y una renovada formación han continuado girando y editando discos. El último fue God and Guns en el año 2009. Bueno, pues decir, como decíamos, que ellos estarán junto con Black Sabbath, los dos cabezas de cartel de momento, confirmados para esta nueva edición del Azkena Rock Festival, una de las citas más deseadas para los incondicionales del rock and roll. Y bueno, pues estarán en ese recinto de Mendizábal para interpretar, bueno, canciones de todo el mundo conocidas, Sweet Home Alabama, Freebird, o por ejemplo este Working for MCA de su álbum Second Helping, Lynyrd Skynyrd. Bueno, pues con Lawrence Skinner volviendo a esas viejas costumbres que nunca está de más pues volver a retomar en este comienzo de Grande Rock. Y vamos a seguir un poquito hablando de rock sureño, porque la siguiente banda, el siguiente artista, Jimbo Mathus, disfrutó de una pequeña fama en la década de los 90 como fundador del combo de retro jazz Skirrel Nut Zippers. ¿Tú lo conocías? Pues el nombre sí, mogollón, lo he leído, pero no sé si he llegado a tener algún disco de ellos, creo que no. Y, bueno, pues al frente de esta nueva banda, que inicialmente se llama Three State Coalition, a la que Mathus ha rebautizado como Jimbo, pues no, pues llama la atención la nueva dirección, o más exactamente en varias direcciones. En su debut en solitario, Mathus se suelta con algo de rock sureño, country, funky, blues, baladas, rock pantanoso, en fin, con la banda que la acompaña, que es un trío, Austin Marshall a la batería y Eric Carlton a los teclados, ganan altas calificaciones, especialmente en estas sesiones, gracias también al buen cantar de Jimbo Mathus. Confederate Buddha es el nombre de este debut, ofrece una clara evidencia de que Mathus tiene una sensación genuina por la música del sur de todo tipo y sabe cómo llevarlo a la vida, pero colaborar con un compositor más importante podría ser una buena idea antes de empezar a trabajar en su próximo álbum. Bueno, pues escuchamos una canción, la que abre este álbum de debut de Jimbo Mathus, Jimmy the Kid. Some of the things he didn't and some of the things he did. He stormed out of Natchez on the evening train. He drove a locomotive through the fog and rain. He grew up in Mississippi like a good boy should. They never thought he'd turn out much good. His mama was a good and she took it on the run. Daddy was a straight shooting son of a gun. Taller Creativo de Radio. ...98.9 FM. Estaba dándole vueltas a una idea, pero podéis quedaros. Bien, pues continúas en Grande Rock. Ya sabes que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Podéis seguirnos a través de la página web tfm.net y por TDT en todo Aragón. Y ahora Francho Pérez nos va a presentar las jugosas novedades que nos ha traído, incluso reediciones, porque vamos a comenzar con Gainsbourg. Exactamente, vamos a comenzar con la reedición que se ha publicado estos días. Bueno, también ya se acerca el fin de año, es tiempo de reediciones deluxe y todo para que la gente se deje la pasta en Navidades. Y bueno, yo la más destacada que veo de estos últimos meses es la reedición de la historia de Melody Nelson de Serge Gainsbourg, el vividor francés por excelencia, exactamente, que tanto ha influido a tanta gente como, pues yo qué sé, desde Beck, Jarvis Cocker, The Pulp, los franceses Seyr, incluso aquí en Zaragoza, pues la Costa Brava, Sergio Algora, siempre ha sido un gran defensor suyo. Versionaron, creo, si no recuerdo mal, en algún disco el Yetem, One On Plus. Bueno, de hecho, esta vez creo que colaboró con la hija, ¿no? Sí, con Charlotte Gainsbourg, ¿no? Exactamente, sí, llegó a hacer algún dueto con ella. Bueno, ya, el hombre un poco siempre ha tenido ese aura, ¿no? De vividor, de un poco salidillo, ¿no? Pero bueno, este disco es un disco conceptual, un poco sobre una especie de romance que tiene un tipo ya de mediana edad que se enamora de una chica, pues, adolescente, ¿no? Un poco estilo Lolita, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pues se ha reeditado este disco, que es, bueno, para mí, a mí es el que más me ha gustado siempre suyo, y han añadido un segundo CD con, pues, tomas alternativas, canciones inéditas, y la verdad es que, pues, una reedición la más de maja, lo han sacado incluso también en vinilo, y pues nada, vamos a estrenarlo aquí con una de las canciones del disco, creo que es la segunda, si no recuerdo mal, y es la balada de Melody Nelson. Moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour Melody Nelson. Mais elle en avait. Ces jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, que c'est Melody Nelson. Si adorable, garçon, et si délicieuse enfant. La historia de Melody Nelson, el famoso disco de Serge Gainsbourg del año 71, si no recuerdo mal, con sí, señor. Jane Birkin en la portada, una vez más, One More Time. Una de sus grandes musas, junto a Brigitte Bardot, la verdad es que no sabía rodearse de chicas guapas. Sabía rodearse con chicas guapas, efectivamente. Y bueno, pues ahora... ¿Qué más nos has traído? Venga, pues vamos a seguir con uno de nuestros compositores favoritos. El año pasado me acuerdo que varios nombramos el disco de Deer Hunter como uno de nuestros favoritos del año. Y pues este año, como no podía ser de otra manera, Brad Forcox ha vuelto con su proyecto en solitario, que es Atlas Sound, que normalmente son sus grabaciones caseras, aunque esta vez creo que lo ha grabado en un estudio con el productor habitual de Deer Hunter. Bueno, es el tercer disco que ha sacado ya como Atlas Sound, que se llama Parallax. Y bueno, lo sigue publicando el sello 4AD, que últimamente está publicando todo lo que compone este hombre. Y este disco, bueno, sigue siendo así muy experimental, pero también tiene alguna canción pop así muy chula. Esta que vamos a poner ahora tiene un aire así a los años 50, con un eco en la voz así a lo Elvis. La verdad es que es muy curioso. Además, el hombre se ha cambiado el peinado, ahora se ha puesto una especie de tupé, no sé, parece que está ahora... rememorando un poco a los crooners, ¿no? De los 50. Sí, tiene pinta de eso, sí. Sí, sí. Y el disco, no, la verdad es que está muy bien. Y esta es una de las canciones más, más bonitas de, del disco y se llama Lightworks. Bueno, pues así suena el último disco de Atlas Sound, que es el proyecto del cantante de Deer Hunter, Bradford Cox. ¿Has sí, dicho bien? Bradford Cox. Perfectamente. Y bueno, que está recibiendo pues muy buenas críticas de los medios especializados. Claro, como este hombre es que no para de... Aparte que no para de sacar discos, todos son muy buenos y todos acaban siempre en todas las listas de lo mejor del año, y este no podía ser menos. La verdad es que ha mantenido muy bien el nivel. Y estoy leyendo por aquí, si no recuerdo mal, Crystal Stilts. Stilts, sí señor. Esto ya lleva un tiempo ya en el mercado, ¿no? Sí, bueno, este es un EP que acaban de sacar porque tienen un par de álbumes. El último, bueno, ya tiene unos meses el último disco. No creo que llegue al año, pero bueno, por ahí andará. Y ahora acaban de publicar un EP en el sello Sacred Bones, que la verdad es que también está teniendo muy buenas críticas porque, bueno, han... quizás han hecho un poquito más accesible la especie de garaje psicodélico que hacen siempre, pero con un sonido así muy cavernoso, una voz así un poco siniestra. Es una especie de mezcla, a mí me recuerdan a veces de La Velvet y eso, o sea, Mary Chain, e incluso una especie de Joy Division garajerizados, ¿no? Y la verdad es que este último EP, que se llama Radiant Door, tiene creo que 4 o 5 canciones, está muy bien, muy bien. Eso es lo que te decía, creo que han conseguido ahora un sonido un poquito más accesible, y la verdad es que tiene alguna canción pop que está muy muy bien, y vamos a ver precisamente la que da título al EP, que se llama Radiant Door, y es la segunda del disco. A ver qué os parece. FM, donde todo es posible. En realidad todo esto explica un montón de cosas. Bien, pues llegamos a la media hora de programa, sigues en Grande Rock y bueno, vamos a seguir presentando dos novedades musicales. El siguiente se llama Broncho, la verdad es que un desconocido hasta esta misma tarde. Cierto, verídico. Impresionante. Además, fíjate, ha venido desde Oklahoma. Este proyecto se llama Broncho, una mirada a los días del punk rock de los años 70, garaje también, de esos primeros 80. Y bueno, pues este disco se llama Can't Get Past the Lips y la canción que vamos a poner de Broncho se llama Try Me Out Something. Look me up sometime. Bueno, pues Broncho es otro de los grupos que seguramente aparecerán en alguna de las listas de lo mejor del año, ahora que todo el mundo las está confeccionando. Este, por ejemplo, lo ha elegido algún compañero de la revista Ruta 66 y bueno, pues aquí estaban, Broncho, Francho. Venga, vamos de estreno, porque precisamente esta semana hemos podido hoy empezar ya a oír un poquito de lo que va a ser el nuevo disco del gurú Moth por excelencia. Mothfather. El Mothfather, exactamente, nada más y nada menos que Paul Weller, oh. Además con el cual sé que compartiste momentos muy especiales. 15 minutos. En la expo sé que compartisteis. Es un tío auténtico. Sí, señor, sí, señor. Siempre pues, joven. Exacto, pues vamos a rendirle homenaje como merece la ocasión. Y sabemos que ya el día 26 de marzo, si nada falla, del año que viene, publicará su nuevo disco que se va a llamar Sonic Kicks. Y bueno, está claro que es un tío con un carisma porque ha conseguido que colaboren en su nuevo disco Graham Coxon de Blur y Noel Gallagher de Oasis. O sea que si hay alguien que lo puede conseguir, que colaboren un tipo de Oasis y otro de Blur en su disco, es él. Con lo cual vamos a oír la primera canción que se ha publicado, que ya está en su web, con un vídeo la mar de curioso que podemos ver todos, y que se llama Around the Lake. Paul Weller, de nuevo con nuevas canciones. Este hombre no para, cada año creo que va a disco por año, ¿no? Pues más o menos, encima creo, no para o cada dos años tiene un nuevo disco, sí. Sí, por ahí, luego además es vale, como le adora media Inglaterra, siempre colabora con todo el mundo, siempre le están llamando para tocar con unos bueno, o con otros. Pasado ahí, Azkena pero lo metió en la última hora, pobrecillo, ahí después de entre los heavies, ahí. Pero vamos, salvó la papeleta perfectamente, él es un profesional, sí, por no, supuesto. Está claro, es un profesional. Eso está claro. Pues nada, para acabar lo que he traído de internacional, vamos a seguir en el Reino Unido con el proyecto de un chavalillo muy joven de allí que se llama Louis Jones y el proyecto, el grupo, bueno, no sé si llamarlo grupo porque en realidad es el solo con quien se preste a echarle una manilla, que se llaman Spectrals, y han ido publicando varios LP, o sea, varios EPs, mejor dicho, y varios singles, con un sonido así bastante lofi, muy un poco Phil Spector, así, muy sesentero, y ahora han publicado lo que es el primer álbum, en el sello Slumberland. Ha limpiado un poquillo el sonido, no suena tan casero, y ahora pues frente, o sea, junto al sonido este que decíamos así un poco de grupos de los 60, pues también hay muchos ecos de grupos ingleses de los 80 como Prefab Sprout, así de estos grupos así del primer indie, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. La verdad es que es un disco muy agradable, el tipo tiene una voz que a mí me recuerda muchísimo a la del cantante Arctic Monkeys, pero pero un poco más quizá melódica, pero se parece un montón. Seguro que a Raúl Julián le encantaría, ahora que no lo tenemos aquí, pero bueno, a ver si desde donde esté y nos oye, pues le gusta. Vamos a escuchar una de las canciones de este disco, es la que lo abre, que se llama Get a Grip. Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bien, pues en estos 15 minutos que nos quedan de programa vamos a hablaros un poquito más de festivales, puesto que el actual de Logroño ya va completando su programación. Anunciaron la presencia de Los Enemigos, que estrenan su esperada gira Revuelta Enemiga, Loquillo con su renovada faceta poética, o la joven banda neoyorquina de pop indie The Pains of Being Pure Heart. Recuerda que tuvimos a uno de ellos, ¿no? Exactamente, cuando vinieron con su años, sí, con su grupo paralelo, los de Precision Guild. De Precision Guild, sí, señor. Bueno, pues el consejero de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha dado a conocer la programación musical completa de este festival, que se desarrollará en Logroño del 2 al 8 de enero del 2012. Es la edición más rockera de los últimos años, con diferentes propuestas que abarcan, bueno, pues otros tantos estilos y formas de entender el rock and roll, aunque los sonidos potentes centrarán la programación musical. Se han incluido pinceladas de otros estilos dispares, como el soul, bueno, pues a cargo de Sharon Jones, The Dapkins, increíble la Sharon Jones, el festival, yo creo que es uno de los motivos para ir, desde luego. Claro. El pop indie, la música coral, bueno, una original combinación que sin duda resultará atractiva para el amplio público que cada año hace de actual uno de los festivales más eclécticos del panorama musical. Como decíamos, Aaron Jones and The Dapkins son los grupos que también estarán, y por supuesto los irlandeses Therapy, que publicarán su nuevo disco el 4 de enero del 2012, A Brief Crack of Light. Y elegí una canción de su famoso disco, seguro que te acuerdas, Trouble Gum. Hombre, ¿cuántas veces lo escuchamos? Hombre, pues esta mañana me lo he escuchado. Sí. Oye, qué pues, recuerdos. Pero tú te acuerdas que estuvieron en La Embruto. Yo los fui a ver en sí, La Embruto, pues amigo, no hace... Me acuerdo de ese cartel, pero no estuve en ese concierto. Yo no me acuerdo del año, no sé si fue el 94 o 95, pero yo era un chaval. Sí, más o menos. Igual era la segunda vez que iba a La Embruto. en bruto y los vi impresionantes. Pues recordamos a los Therapy con una canción de ese fantástico disco, Stop It, You're Killing Me. Pues aquí teníamos a Therapy recordando esos viejos tiempos, esos primeros 90 que salíamos ahí. Hombre. Ahí, bueno, a darlo todo por la noche. Claro que sí. Los últimos años también del Embruto. En fin, la verdad es que una época que bueno, no voy a decir que nunca va a volver, pero bueno. Bueno, de momento no tiene pinta de volver así en un futuro muy cercano, pero bueno, y al menos tuvimos la suerte de vivirla. Y Therapy, que además eran uno de los habituales de los programas de la MTV, sí. Actuaciones en vivo, bueno, de los que solían pinchar en aquella época mucho, a los Therapy y los festivales, en fin. Exacto, sí. Eran, luego, no sé, desaparecieron sin dejar mucho rastro aquí en España. Bueno, creo que publicaron algún disco por ahí en Reino Unido y tal, pero aquí en España no, ni nos enteramos. Bueno, pues Therapy, en el próximo actual, recordar en enero, los primeros días de enero, un cartelazo. Y ahora vamos con algo de música nacional. Aquí tenemos a Ornamento y Delito, un poco en la línea de los sonidos, bueno, ochenteros o más oscuros. Y es que ellos publicaban esta semana su nuevo disco, Adorno, una obra maestra de cirugía, grabado en los estudios El Cariño de Zaragoza con Eduardo Baos y mezclado por Alfonso Ródenas en Malibú. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción de este disco que os recomendamos mucho y que presentarán en Zaragoza el 2 de diciembre en La Lata de Bombillas. La canción se llama Frío. Sí, bueno, pues aquí tenemos Ornamento y Delito y bueno, pues esta canción se incluye en este disco, Frío, que realmente está muy bien. Y vamos a ya mezclarlo con lo poco que nos queda. Francho, ¿has traído también algo de Nacional? Sí, he traído un grupo de Elche que publica su primer larga duración. Bueno, larga duración. Son 6 canciones, lo que pasa es que larguitas y duran a media orilla. Es un grupo que se llama La Familia de Árbol y publica el primer disco en Mars and Pillow. Es un sello que además últimamente se había dedicado mucho a sacar a grandes nombres del indie, ¿no? A al señor Chinarro, a la Habitación Roja. Se había hecho con toda la plana mayor, ¿no?, del indie, pero bueno, sigue sacando grupos así, noveles. Sí. Y este pues nos ha sorprendido mucho para bien. Es una mezcla entre folk de los 70s y el estilo un poco Nick Drake, con un poco de pop psicodélico de los 60s y escuela Beach Boys. La verdad es que un grupo muy majete. Recuerdan lo más parecido así, pues igual a los Solera, de los 70, que están aquí en España, ¿no? Que es un poco ese, Rodolfo, ese, no, Rodolfo no. Sí, los Cánovas, Rodrigo, sí, Adolfo y Guzmán, ¿no? También un poco ese estilo de, sí, de folk costa oeste, pero hecho un poco a la española, ¿no? Disco muy agradable, vamos a irlo un poquillo. Esta que suena ya de fondo es la canción que lo abre y se llama Tú me quieres. Bueno, pues prácticamente ya llegamos al final del programa. Vamos a recomendar el concierto que tenéis mañana en la Liseca, Swam Cabbage, el señor Walter Parks, bueno, pues música sureña americana y la agresividad del punk, un disco que, verdad, os recomendamos, un concierto, además están tocando con una banda de Zaragoza, los Mama King, y nos despedimos con los Finos, la banda de Juano Montero, el gran Juano Montero, el guitarrista que acompaña a Morphy Gray de la banda Trapa del Río. Ellos hacen algo así como a Chili Funk. Chili Funk, ese que suelen poner en algunos bares por la noche. Curioso. Bueno, pues con los Finos y el Rey nos despedimos. Francho, gracias por volver a Grande Rock. A ti, como siempre, por llamarme, amigo. Te esperamos el mes que viene para tu lista del año. Ah, ¿eh? Es verdad. No te vas a escapar. Hay que prepararla ya, sí, señor. Bueno, pues pasa buen fin de... Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.